Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. De Crazy Hyde del disco Stockholm del 2014. Bienvenidos nuevamente a su podcast No le digas a mamá. Y bueno, en esta ocasión seguimos los miembros originales y dos nuevas adquisiciones para el podcast. Espero nos acompañen en más programas. Se presentan, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Betty Torres de Rock City. Yo soy Chimichurri. Yo soy Emma. Hola, amigos, soy el Búho. Esta vez, pues me quitaron el mando y está a cargo Jorge. Y bueno, ya lo escucharon, yo soy Jorge. Y bueno, para empezar el año, hemos decidido iniciar con un programa que maneje un recuento de lo mejor, lo peor del 2014 en cuestión de música, películas, literatura, historietas. Le cedo la palabra a quien guste comenzar y agarramos orilla. Pues bien, yo voy a comenzar hablando sobre películas. La primera película que vi el año pasado, aunque en realidad pertenece a 2013, pero la vi en 2014, el primero de enero, fue Blue Jasmine con Woody Allen. Para mí fue una estupenda película. No sé si Chimichurri nos quieres dar un poquito más de detalles, tú que eres el cinéfilo, por favor. Bueno, principalmente este Woody Allen, nos sorprende nuevamente con una película que es una adaptación de un tranvía llamado Deseo, pero con las excelentes actuaciones de Cate Blanchett y Alec Baldwin. A mí me gustó mucho la película, obviamente retrata la locura de una mujer que pierde todo, pierde el amor, pierde las riquezas, y en comparación con la última que vi de Woody Allen, que es Amor a la Luz de la Luna o Magia a la Luz de la Luna, se queda corta con Blue Jasmine. Por eso yo no la puse en mi lista. Yo estoy de acuerdo contigo, Boo, con Blue Jasmine mejor que la última que sacó a finales de este año. Yo escogí esa película como recomendación de mi top 5 del año pasado, y tanto por, como lo menciona Chimichurri, que retoman un tranvía llamado Deseo, y al mismo tiempo porque se basan un poquito en el caso este de Bernie Madoff, del que desfalcó a estos ancianos con su fondo de retiro. No sé si alguien más quiera dar alguna película que le haya gustado. Emma, ¿quieres comentarnos? Bueno, yo como gusto culposo, y aunque Chimichurri me va a odiar, a mí me gustó mucho The Muppets 2. Muchos... No me jodas, Emma, ¿por qué? Porque sale Ricky Gervais y los Muppets. Es como dos cosas geniales en una sola producción. A mí lo único que me gusta de la rana Kermit, porque ya nos chingaron que era rana Kermit, no la rana René, son los memes que ponen en Facebook de que mandaría toda la chingada, pero soy un pinche salariado. Entonces, esas frases son las únicas cosas que me gustan los Muppets, y el amor frustrado que tiene Gonzo por Peggy. Bueno, pues a veces pienso que podríamos ser mejores amigos, pero luego sales como que no te gustan los Muppets y se me pasa. Jorge, ¿tu película? Yo creo, y varios de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que la mejor película de 2014 es Birdman. Salvo que tengan alguna opinión distinta, para mí esa es la mejor película del 2014. Me arruinaste, esa era mi película número uno, te adelantaste, pero bueno, yo les daré el dato al final sobre todo de Birdman, por qué me encantó y por qué me gustó. Mi siguiente película, yo voy de lo peor a lo mejor del 2014, fue The Wolf of Wall Street, El Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, con actuaciones de Leo DiCaprio y ¿quién más? A ver, Chimichurri. De la película. No, la película está genial. Lamentablemente le volvieron a quitar el Oscar a Leonardo DiCaprio, pero cuando vemos la película de Dallas Buyers Club o Bayer Club, algo así, obviamente al jurado del Oscar siempre le encantan las transformaciones extremas dentro del cine. Entonces yo espero que Leonardo DiCaprio haga algo para que le vuelvan a dar el Oscar, o si no, lo vamos a ver en un Oscar honorífico ya a sus 90 años. ¿Como cuando DiCaprio se hizo de qué? ¿De retrasado? ¿Cómo es la palabra para decirle en esa película de ¿dónde sale Johnny Depp? Lo que pasa, Emma, es que por lo general no le dan Oscar a los pequeños, a excepción de alguno que otro que le dieron a un niño. Yo estoy de acuerdo contigo, es una excelente actuación, pero apenas estaba mocosillo ahí, o sea, pero sí le hace así de retrasado, de que sí le hace muy bien de retrasado mental. ¿De cuál película están hablando? ¿A cómo se llama, Emma? Se llama ¿A quién alma? ¿A quién ama? Gilbert Grape, sale Johnny Depp, el papito de Johnny Depp. Perdón, también Leonardo DiCaprio, y ¿cómo se llama esta chica? La que es como la no novia de Johnny Depp. Ni idea, no sé, Barbie 2, no sé. Ok, entonces, bueno, siguiendo con esto de Lobo de Wall Street, como habían hecho ese gritito de que en realidad era un ensayo actoral de Matthew McConaughey, que como lo bien lo mencionó Chimichurri, se llevó la noche de los Oscars con Dallas Buyers Club. Y no sé, a ver, Chimichurri, tú mismo, una película, tu cuarta recomendación o tu número 4 en el top 5 del 2014. Híjole, yo, aquí vamos a hablar mucho, yo creo que a mí la que más me sorprendió fue la de Her. De Spike Jonze, donde sale la mamita preciosa, sabrosa, de Scarlett Johansson, que yo espero que la clonen, a Amy Adams y a Bueno, Rooney Mara y Joaquín Phoenix. Solo quería mencionar que esa también fue de 2013, pero llegó a tierras mexicanas en 2014. Sí, ya sabes, pinche economía jodida de México, que siempre nos llegan después, o después de los pinches Óscares. A mí, ¿qué fue lo que me gustó? Sobre todo, el rollo del amor, de que la figura física, o vamos, lo físico no importa, sino una emoción, el rollo de los sentimientos. Le cedo la palabra a Emma. No, solo quiere decir que si llegó tarde a México, llegó todavía más tarde aquí a Aguascalientes. A ver, Emma, ¿pero por qué te gustó Her? Porque más bien pareció una metáfora de lo que pasa en realidad en las relaciones. No ponían tanto... Bueno, obviamente sí es mucho el énfasis de que es relación humano-máquina, pero también es lo que pasa en las relaciones interpersonales normales. Yo no creo eso. O sea, yo creo que se aventura Spike Jonze a quitarnos todo lo que... todos los tapujos mentales que tenemos acerca de la pareja y dejando solamente una voz y la emoción. Entonces, eso puede ser lo que puede llegar a pasar en el futuro, que ya está pasando. Por ejemplo, quieren o no, con los mensajes de texto, con el metado WhatsApp y todo eso, que nos estamos despersonalizando. Pero también la clásica pregunta de que ¿qué hubiera pasado si Her no hubiera tenido la voz de Scarlett Johansson y hubiera sido otra persona, otra actriz? ¿Nos hubiera cautivado? O sea, que tú le recomiendas que vean esa película en el idioma original y no doblada. Yo sí, y lo que trataba de explicar es que te tratan de poner como que deja en paz lo que está afuera y enfócate en lo que está dentro de la persona, porque al fin de cuentas no se enamora de un cuerpo, que es lo que está pasando todo el tiempo en la película, de yo no tengo un cuerpo, etc. Pero también está la parte de que ella misma, bueno, voy a hacer un spoiler, me vale madre, yo siempre digo spoilers, que contrata a una prostituta y le hace pasar de la... porque también está ese contacto físico. ¿Qué tanto si a ti te pasara que podías amar a una persona sin tocarla, sin sentirla, sin olerla? ¿Se podría? Esa es la pregunta para toda la banda. ¿Y con esa pregunta, Jorge? Bueno, la pregunta siempre va a estar en el aire. Probablemente el 14 de febrero retomemos ese tema en un podcast sobre el amor. Mientras tanto, vamos a mandar a corte, vamos a escuchar una canción y continuamos en No le digas a mamá. And I Acabamos de escuchar la canción Elephants de la banda Warpaint del disco Exquisite Corpse del 2009. Y bueno, gracias Betty por mencionar nuestra recomendación musical. Si se fijan, este programa va a ser pura música de chicas vocalistas, entonces para que vean que vamos con la actitud de que este 2015, además de ser el año de McFly, es el año de las mujeres. Y bueno, continuamos con la selección de películas, Chimichurri. Otra película que pondría sería X-Men, Días del Futuro Pasado, Presente, Copretérito y Pospretérito, que yo me gustaría que hablara mucho Betty de esa película. ¿Qué fue lo que te gustó, Betty? Ay, Javier X, la verdad me encantó. No, bueno, la verdad es que escriben una historia totalmente diferente a como vienen los cómics, y creo que eso es lo interesante de las películas de Marvel. Entonces, bueno, a mí me gustó muchísimo esa parte que cambian precisamente todo el contexto que se engloba en la actualidad, los X-Men, y pues retratan un futuro que a nosotros siempre nos hubiera gustado ver en los cómics. Eso fue lo que me gustó de la película. Y bueno, yo sigo diciendo que lo mejor, la película es muy buena, pero lo mejor sigue siendo, y por primera vez la escuché o la redescubrí, la canción de Jim Croce, Time in a Bottle, en esa escena de Quicksilver cuando se enfrentan en el Pentágono para rescatar a Magneto. Una de las cosas que también hay que agradecer de los X-Men es que Bryan Singer logró reactivar la franquicia de los X-Men. Si no hubiera logrado con ese drama o con esa línea de tiempo del presente pasado perfecto, ya vamos a ver en siguientes películas a otros personajes que ya supuestamente estaban muertos. Eso es lo chido de este aparteaguas de película. Y bien, siguiendo yo con mi top 5, buscando lo intermedio de mi lista, pues tenemos el éxito de taquillas que tumbó y rompió todas las expectativas. Me refiero a Guardianes de la Galaxia, esta película dirigida por James Gunn, que vino en 2014. Los que no éramos fans del cómic empezamos a voltearlo a ver. Vimos a un grupo de guardianes, no el clásico, el original que viene en los cómics, sino a esta nueva camada de que popularizó el escritor Brian Michael Bendis. Y bueno, a mí lo que me gustó más de la película, no sé si ustedes aquí en el staff, fue el soundtrack. El soundtrack fue lo que se lleva la película. Best soundtrack ever. Pues sí, como lo dijo Emma, sí, es un muy buen soundtrack con rolas ochenterísimas. Me está diciendo el Awesome Mix, me está diciendo Jorge. A mí me encantó, de que hasta me quería comprar mi Walkman, de decir, mis rolas, mi mix de rolas, estaría genial. Jorge tenía esa fechoría en sus saberes intelectualoides. Yo pensé que decías que te querías comprar el monito de Groot, así el retoño que bailaba con las canciones. Yo pensaba que ibas, pero sí, a mí sí me tocó hacer mis mix de canciones. Imagino que Betty igual, si llegaste a hacer tus mezclas en cassette, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, por supuesto. De hecho, yo tenía una grabadora en donde se podía escuchar la radio y grabar precisamente las rolas que pasaban en la radio, y eso era lo que yo hacía, así juntaba mis canciones. Ya ahorita las bajamos de internet, pero pues era la forma en que podíamos. Yo también hacía mis mezclas, incluso grababa los openings y endings de animes que pasaban en la tele con mi super grabadora acá, con mi cassette. Después de esta mención patrocinada por Sony y su Walkman, no sé si querían seguir comentando sobre Guardianes, Jorge. Más bien por la marca Maxwell de cassettes, ¿no? Pues no sé, yo tenía cassette de Cricri y ahí regrababa encima, le ponía nada más la cinta de Jurex y salía más barato, ¿no? Como en el capítulo de los Simpsons. Yo tengo un gusto culpable, que mi mami me regaló el cassette con las rolas de mi abuelo y yo. ¿Quién será la nueva inquilina que ha buscado casa en mi vida? ¿Por qué van girando en mí sucesos que no entiendo? ¿Dónde me coloco si no encuentro un lugar que cumpla mis anhelos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde va mi ruta? ¿Dónde salía esa telenovela fascinante donde salía, creo que, Diego Luna y ese Gael García y Ludica Paleta? No, puta madre, o sea, pero perrón. A mí lo que también me gusta de Guardianes de la Galaxia es que despuntó a este actor que se llama Chris Pratt, que lo vamos a ver este año rescatando la franquicia de Jurassic World. A ver si lo logra, quién sabe. Y bien, siguiendo con mi lista, mi top 5, ahora damos paso a Gone Girl, esa película chimichurri, si nos hace favor de la ficha técnica de esta exitosa película. 2014 dirige el perroncísimo de David Fincher, que conocemos sus películas, El Juego, El Club de la Pelea, Seven, entonces fascinante el cabrón. Actúan Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris y Missy Pyle. Oh, un pinche orgasmo, o sea, yo estaba acá con los ojos de huevo duro viendo esa película, increíble. Y bien, para nuestros fans del podcast No Le Digas a Mamá, nuestro último podcast del año anterior fue Gonger, precisamente, dimos spoilers, así que si no han visto la película, ni escuchen el podcast porque se los arruinamos, y así como lleva el subtítulo ese podcast de cuidado con las mujeres, ¿cómo es este chimichurri? El problema aquí es que para la audiencia, que yo sé que no le importa, apenas tengo una relación empezando, entonces digo, ay güey, voy a tener cuidado con mi vieja de no se la encabronar, porque si no puede hacer planes maquiavélicos de, no sé, pegarme en el pene figuritas de colores y está espantoso. Así que aguas, chavos, si ven en redes sociales la foto de su chava y dice desaparecida o se busca, puede que les estén ahí montando un 4. Y bien, mi otra película del año pasado, ya en el número 2, sería Interestelar, esta exitosísima película dirigida por Chris Nolan y protagonizada por Matthew McConaughey, que espero que también se lleve una mención, bueno, mención al Oscar ya va a tener, espero que sí gane un premio, pero es raro porque ya el año pasado ya también ganó. No sé, chimichurri, ¿tú qué especulas de Interestelar? Nos está Christopher Nolan haciendo que nos exploten las neuronas. O sea, yo cada vez que salgo de una película de Christopher Nolan salgo con un pinche dolor de cabeza, y a diferencia de Fincher, si ves el final de la película de perdida ya no te cuenta nada, o sea, ya no la puedes volver a ver porque ya sabes. Pero con las de Christopher Nolan, desde, por ejemplo, The Following, la primera película, después Memento, luego El Origen, y por última esta, dices, no mames, o sea, desde el cerebro, los sueños, el espacio que sigue, no sé. Y recuerda que Christopher Nolan en Interestelar nos dijo que una hora en un planeta eran 7 años, así que a ti que empiezas una nueva relación, cuando te digan, mi amor, vamos a comprar zapatos, vas a perder ahí 7 años en una hora. A mí me preocupa porque salgo con ella y siento que pasan un putidísimo de años y siento que estoy cada vez poniendo más pelón, o sea, y me preocupa bastante. Güey, cuando el chiste de salir con alguien es que el tiempo se te pase de volada, entonces yo ahí nomás te digo aguas. Y bueno, lo que yo iba a comentar sobre las películas de Nolan es que yo creo que su siguiente film va a ser cómo es el proceso entre el salto de una neurona a otra, cómo se da ese proceso. Yo creo que es lo que sigue en las películas de teoría de fractales y cómo son las conexiones neuronales. Esa va a ser la siguiente trama de Nolan. Y bien, ya sin más preámbulos, me la había arruinado Jorge al principio de este top de películas. El Caballo Negro, para mí la mejor película del 2014 fue Birdman, o La Inesperada Virtud de la Ignorancia, del Negro Iñárritu. Esa película para mí, así como a Chimichurri le voló la cabeza a Nolan con Interstellar, que 3 horas se le fueron como en 5 minutos, a mí Birdman y ese soundtrack de pura batería fue genial. Es todo lo que les puedo decir sin spoilers, sin nada. Raymond Carver, soy tu fan. Híjole, ¿qué digo de Birdman? A mí lo que más me gustó fue la relación que hace con la novela de Carver, y la gente que no ha leído a Carver, por favor, léanlo, es una buena sugerencia para disfrutar más la película, la del cuento de qué hablamos cuando hablamos de amor, que lo pueden descargar de internet, léanlo y disfrútenlo. Iñárritu tiene la presencia de empezar en los medios y después llegar a algo grande, el cabrón se lució. Y bueno, yo les comento para que se animen a leerlo, vamos a ponerlo en nuestras redes sociales y en el blog www.oldstudio.blogspot en formato PDF para que puedan leer el cuento y se animen a ver la película si no la han visto. Pues sí, yo espero que Michael Keaton con esta película se lleve el Oscar, Edward Norton de reparto, o Naomi Watts en su caso como actriz femenina también de reparto. Es genial la película, para los que tienen algo que ver con las artes escénicas o el teatro se van a sentir muy identificados. Yo creo, Bo Cuervo, que lo va a ganar porque a Hollywood le encantan esas figuras de antaño que eran superestelares en los 90s, 80s, y decrépito, y interpretando un héroe que ya está totalmente olvidado, un actor que está tratando de rehacer su carrera. Keaton va a ganar. Y el guiñazo de que Michael Keaton fue el primer Batman, si no mal recuerdo, en las películas de Burton, pues regresando a sus orígenes. Pues de hecho, como lo dice Sema, en la película, si no mal no recuerdo, está esa cuestión de que casi todos los actores que participaron salieron de algún personaje de superhéroe o en una película de superhéroes. Creo que, bueno, Emma Stone salió en Amazing Spider-Man y Edward Norton como Increíble Hulk. Entonces, si se fijan, los Naomi Watts no fue de superhéroes, pero King Kong tiene mucha relación con los cómics. ¿En cuál salió Galifianakis? Bueno, Galifianakis no sale en superhéroes. Yo la conexión la haría que salió en todo un parto con Tony Stark. Claro que es un superhéroe, güey. Aguanta una pinche crudote y no corte de nada, güey. Claro que es un superhéroe, güey. Pues sí, eso de qué pasó ayer, sí, es un superpoder de eso de aguantar una cruda. Y bueno, con esos buenos propósitos, buenos ejemplos de seguir el maratón Guadalupe Reyes, vamos a mandar a corte, escucharemos la otra canción y en un momento continuamos. Let the lights do Escuchamos la canción Narcissus in a Red Dress de The Like del disco Release Me del 2010. Gracias, Betty. Y bueno, ya que hablamos de cine, ahora vamos a pasar al momento musical. Vamos a hablar de lo mejor en, o bueno, lo más destacado en la música. Para eso trajimos a la experta en rock, Betty, pero el búho nos quería comentar algo. Recuerda que nada más no es lo mejor del año, sino también lo peor, porque hay una banda que se llevó el fiasco del 2014. Si es la banda que pienso que vas a mencionar, no sé si esté bien que hagas la mención, porque ni siquiera fue tan fiasco que ni siquiera escuchamos el disco, pero ahorita lo comentamos. Betty, ¿cuáles son tus recomendaciones de lo mejor del 2014 en música? Sí, mira, de hecho tienes muchísima razón. Creo que lo peor, por lo menos yo no lo tomé en cuenta, algo que no me guste, pues ni para qué. Así es que yo me voy a enfocar en lo mejor, para mí en lo personal del 2014. Uno de los discos que más me impresionó fue el de Judas Priest, Redeemers of Souls, que salió el 14 de julio. Recordemos que K.K. Downing, quien fue el líder, el fundador de la banda, pues lo echaron en plena gira en el 2011. Entonces, en este disco ya lo sustituye Richie Faulkner, y la verdad es que está excelente el disco. Obviamente sí se extraña los riffs de K.K. Downing, pero pues realmente es un disco muy disfrutable, muy rescatable. El track que a mí que más me gustó, precisamente Redeemers of Souls y Hell and Back. Esas son las rolas que yo les recomiendo. Judas Priest se escucha muy fresco. Creo que, como lo mencioné, K.K. Downing no se extraña, pero sí hace falta. La verdad es que el disco está muy disfrutable. El siguiente disco, el disco número 2, es el de Overkill. Es una banda de thrash metal que nació en el año de 1980, y pues la verdad sacan un disco muy fresco, se llama White Devil Armory, el 18 de julio. La verdad también es un disco muy disfrutable, contiene 13 tracks muy buenos. Una de mis canciones favoritas es Armorist, es el track número 2. La verdad se los recomiendo, si ustedes ven el disco, cómprenlo. La siguiente banda que a mí me gusta, bueno, ustedes saben que yo soy fan del metal, Cadaveria, que es una banda de metal como black metal. Bueno, la verdad está muy chido. Es una chica que trae a sus músicos, ella impone en el escenario y saca ese disco el 18 de enero que se llama Silence, y también la verdad tiene muy, muy buenas rolas, muy buenos tracks. El disco número 4 es AC/DC. Bueno, pues es una banda ya ícono. AC/DC nació en los años 70 y saca este disco que se llama Rock or Bust el pasado 2 de diciembre. Recordemos también que AC/DC pues tuvo una pequeña pausa, como que fueron de pique. Aparte, Angus Young estaba muy enfermo, entonces pues no sabían, estaban haciendo una gira, cancelaron, y en el 2015 van a retomar esa gira. Ahorita no se tienen fechas si van a venir aquí a México, pero sí hay rumores de que van a venir en diciembre aquí a México. Entonces, pues bueno, estamos a la expectativa de que AC/DC haga una gira. Y pues bueno, la verdad, con todas esas las películas que se han estado saliendo, Iron Man y todo eso, pues creo que AC/DC tuvo nuevos aires, ¿no? Y pues fue como que una esperanza para todos los fans de AC/DC que saliera este disco. La verdad, muy disfrutable. A todos los fans de AC/DC, pues creo que nos va a gustar este disco. La siguiente banda es Belphegor, es una banda de black metal, y sacan este disco el 11 de agosto que se llama Conjuring the Dead. Muy bueno, recomendable. Tiene también retoman su sonido antañesco de black metal, las líricas muy fuertes. Es un disco bastante criticado, pero musicalmente es muy bueno. Las letras sí son bastante fuertes, porque pues obviamente hablan sobre Satanás y todo eso, pero la verdad la música está muy bien, y aparte pues para las mentes abiertas creo que no hay ningún problema, la música se disfruta. Y pues bueno, esas son mis recomendaciones del 2014. Y bueno, este año no escuchamos mucha música. Normalmente varios miembros del podcast nos enfocamos en canciones o discos de antaño. Emma, ¿querías agregar algo? Solamente que el año pasado fue el año que vino Jim y no fui, y me estoy muy arrepentida por eso, pero pues hace muchísimos años que no venía, y pues qué lástima que no fui, pero los que fueron, pues qué padre. Y bueno, el único disco que yo recomendaría de 2014 sería escuchamos el primer track al inicio del programa, el Stockholm de Chrissy Hynde, la vocalista de The Pretenders. Y bueno, la canción que me atrapó desde el principio fue Dark Sunglasses. había otro disco por ahí que quisiéramos mencionar. Búho, pues ese disco no lo escuché mucho más que algunos sencillos, canciones, fue The Art of McCartney. Pues las canciones se me hicieron frescas, sí continúa con la leyenda, ya no con los Beatles, sino igual como McCartney. Más bien tú, Jorge, es el que nos puedes decir qué te causó, qué sentimientos, qué emociones, porque yo no soy tan fan de los Beatles, tú más bien que lo eres, nos digas. Bueno, en este caso lo recomendable es que se hacen nuevas versiones o se hacen versiones de los éxitos de Paul McCartney, tanto en The Beatles como en solista, y encontramos músicos de la talla de Bob Dylan, Bruce Springsteen, Billy Joel. Nos comentaba Emma una canción de The Cure, no sé cuál cover tocaba. Hacían Hello Goodbye, y por si creían que Robert Smith nomás había prometido regresar al 2014 y no lo hizo, pues regresó aunque fuera poquito haciendo ese cover. Y bueno, esas serían nuestras recomendaciones. Por último, Búho nos iba a comentar el peor disco o el fiasco del 2014. Que ahorita Búho está hasta, le sale baba de todo lo mal que va a hablar de este grupo, pero adelante. Hace falta como un Búho. Pues sí, como ya lo había mencionado al inicio de este top de música o de canciones, el peor disco de 2014, al menos yo lo digo personalmente, no sé si oficialmente a nombre de todo el podcast, sino personalmente lo digo, y como lo mencionó Jorge, no lo escuché por las críticas, fue Son of the Innocence de U2. Salió en septiembre de 2014, es su álbum número 13, no sé si el 13 no les vino muy bien, está cabalística, no le sirvió. Acuérdense que tienen la regla de disco bueno, disco malo, y pues bien, es todo lo que puedo mencionar sobre YouTube. Pobres a los que compraron el iPod, y venía incluido este disco y que no les gustó. Y bueno, con esos comentarios musicales mandamos a nuestro último corte. Regresando, cerraremos el programa hablando de literatura y cómics y terminamos. Walk. another's. My death asphyxiates your golden matters. My love is cold. I'm green when you're kicking me. Your man thinks he's bigger than my lawn. You're ashamed of me. Escuchamos Henry Don Gottlob de la banda Le Butcherets del disco Sin Sin Sin del 2012. Gracias, Betty. Y bueno, antes de irnos a corte o durante el corte, el búho me hacía la mención de que él traía su lista de su top 5 de canciones. A continuación hacemos esa mención y continuamos con la parte de literatura. Pues sí, empiezo con mi lista de las 5 rolas del año pasado que más me dejaron huella o marcaron. Empezaré hablando de Goodbye Horses. Para los fans del podcast que escucharon el episodio de Asesinos Seriales, ahí mencionamos a esta canción del grupo Q-Lazarus del soundtrack del Silencio de los Inocentes, pues muy buena canción. La siguiente canción que Emma, espero que la presentes conmigo, The Moon Song de la película Her, que precisamente ya hablamos de ella. Sí, pues al igual que tú, a ver, ¿qué me quieres decir, Chimichurri? Esa rola está genial, sobre todo les voy a recomendar que vayan a YouTube y la pongan. Es un acústico con Spike Jones tocando la lira y yo creo que con otro güey que no sé quién sea, y Karen O, y se ve el amor que tuvieron esos dos güeyes y el final es rotundo. Como lo menciona, sí, esta canción de Karen O, que para mí, y con su sola voz, incluso se la hubiera aventado a capela, es magnífica la interpretación. Yo que tal vez como ustedes no vi la película, pero me la recomendaron tanto, escuché el soundtrack y fue la canción que más me marcó de esa película. Siguiendo también con recomendaciones de películas y podcasts y demás, Hookah the Feeling. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Es la primera canción que todos ubicamos en Guardianes de la Galaxia, esa rola ochentera de la banda Blue Suede. Y pues, ¿qué más decir? O sea, toda la gente que vio esa película recordó los ochentas, sacó los cassettes, sacó los aparatos para escuchar en vinil y en acetato y demás. Y bueno, y otro disco que también me gustó del 2014, que se me pasó a mencionar de lo mejorcito, fue este presentación o estreno de por el grupo Wizard. A mí la canción que más me gustó de su material de 13 rolas fue Cleopatra. Can't control me no more, Cleopatra, Patra. Incluso también mencionamos la canción de Lonely Girl en el podcast de Gonger, de Perdida. Muy buen material, algo fresco, regresan a sus inicios y pues tiene el punch que esperábamos ver en Wizard. Y ya por último, mi última recomendación, que para mí fue como la canción del año, al igual que mi película del año, fue Crazy de Nars Barkley, nada más que en la versión slow. I remember when I lost my mind. There's something so passionate about that place. Even your emotions have an echo, so much space. Para mí siento que supera la original. Ya sé que los que son fans y más que les gustó el disco San Elsewhere me van a crucificar, pero a mí me gustó más esta versión más lenta y que viene en el tráiler de la película Birdman. Jorge, te cedo el micrófono. Y bueno, como comentaba, ahora vamos a pasar a las recomendaciones literarias, sobre todo libros, historietas. No sé si Emma nos quiera comentar cuáles fueron los libros que le marcaron el 2014, historietas, y bueno, te cedo el micrófono, Emma. Pues este año salió por fin, después de tanta espera, Sandman número 1 y número 2 en español, por fin. Pues creo que fue uno de los mejores eventos que pasaron este 2014 en cuanto a literatura. Y bueno, ya como comentas, fueron los tomos de Sandman, el Preludios en Nocturnos y La Casa de la Muñeca, traducidos ambos por Remy Bastien. La traducción no es excelente, pero comparado con lo que ha venido haciendo Televisa, es de lo mejorcito. Además de eso, los primeros dos tomos de Miracle Man, del autor original, que todos sabemos que es Alan Moore, dibujos de Gary Leach, Alan Davis y Rick Veitch, el tomo 3 que próximamente saldrá con el arte magistral de Tuttleben, es lo que esperamos para 2015. Y bueno, la gran espera finalmente terminó, la línea Vértigo llegó a México, la serie es Hellblazer, Witry, 100 balas, Fábulas, y bueno, ya de otras editoriales, la serie de Lock and Key, publicada por Bruguera, se retomó Hellboy, se retomó lo clásico de las tortugas, los tomos de Scott Pilgrim. ¿Bú, nos quieres agregar algo? Para mí el mejor cómic de grapas que se publicó aquí en México fue Rachel Rising, de Terry Moore, si no me equivoco, editorial Kamite, fue la que nos lo trajo aquí. Para mí este cómic de zombies o no vivos, como lo quieran ver, que va más allá de Walking Dead o cualquier otra serie de estos no muertos, es encantadora la ilustración que maneja, este casi sin diálogo se puede leer, muy recomendable. Y bueno, casi todo lo que hemos mencionado de historietas son o reimpresiones o traducciones. Yo traje una lista de 3 cómics que se publicaron en 2014 que actualmente están en activo y pueden ustedes, esperemos los traigan pronto a México. Starlight de Mark Millar y Goran Parlov es una serie que homenajea historietas clásicas como Flash Gordon o Buck Rogers. Es un héroe ya anciano, ya en el retiro, que hace una revisitación del género de ciencia ficción, la space opera. Es muy emotivo el cómic. Luego Sex Criminals de Mac Fraction y Chip Zdarsky, que ¿qué pasaría si cada que tienes orgasmos detuvieras el tiempo? Uf, ta madre, ese es mi sueño, güey. Eso le pasa a Susie, la protagonista de Sex Criminals, que cada que tiene un orgasmo entra en la quietud. Aquí lo curioso es que después de tener varias parejas sexuales, se encuentra con un chico que también entra en ese mundo, pero él le llama Cum World. Pero quiero decir eso, a ver, es que cuando estás en pleno acá, epoge orgasmal, el pinche tiempo se apaga, ¿qué pedo? Cuando alcanzan el orgasmo, el tiempo se detiene, pero ellos se siguen moviiendo, o sea, básicamente se mueven más rápido que Flash. O sea, se siguen sintiendo, no es una cuestión como que el pinche, como un pedo que se atora, ¿no? O sea, sigue sintiendo el orgasmo. No, el orgasmo lo experimentan, detienen el tiempo a su alrededor y ellos siguen moviéndose. Ese es el ejemplo. Y bueno, tenemos también Deadly Class de Rick Remender y Wes Craig, que es un cómic ambientado en 1987 y trata de una escuela de asesinos. Son adolescentes a los que entrenan para que se conviertan en asesinos. Esas serían mis recomendaciones, además del arco que cerró el volumen 3 de Kikas. No sé si tengan alguna otra recomendación en historietas. Cerraríamos por último con los libros. El libro que más les haya marcado en 2014 para nuestros escuchas, sería con eso lo que quisiera que cerráramos el programa. El libro que leí en 2014, que yo siempre hago esa lista de el que para mi gusto es el mejor libro, el que más me atrapó, fue la novela Carol, de la escritora Patricia Highsmith. La novela se publicó originalmente en la década de los 50, bajo el título El precio de la sal, con el seudónimo de Claire Morgan. ¿De qué trata? Es una novela sobre un amor lésbico, una relación lésbica. Lo peculiar de la novela es que para la época en que se publicó, para los tabúes que había y que en la actualidad siguen habiendo, las protagonistas llevan al final, continúan con su relación, tiene, por así decirlo, un final feliz. Y lo interesante es que, revisando las reseñas, los trailers, todo parece indicar que en este 2015 se va por fin a estrenar una película basada en esa novela, Carol, y todo parece indicar que la va a protagonizar Cate Blanchett, precisamente como Carol. Entonces, esa sería mi recomendación. Pues, como ya lo he mencionado, volviendo con Bergman, para los que ya vieron la película de Bergman y no la entendieron a la parte teatral, les recomiendo Principiantes, de Raymond Carver, editorial, publicado por Editorial Anagrama. ¿Y de qué trata esta novela? Bueno, cuento, mejor dicho. Son dos parejas que están en una cena platicando acerca de qué es el amor, cada uno desde su perspectiva, desde cómo por ahí dicen cómo les fue en la feria, la pareja feliz, la nueva pareja, la pareja joven, todo lo que implica, ¿no? Y para los que quieran ver la película, les recomiendo leer este cuento antes de ir a verla. Otro libro que también manejamos en el podcast y también a mí me encantó mucho fue La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth. Lo encuentran en Ediciones Obelisco. ¿Y de qué trata esta novela o cuento largo, como lo quieran ver? Pues es de un vagabundo homeless que de la nada se encuentra con un benefactor que le ofrece algunos francos, bueno, una cantidad grande, y tiene que, el único requisito o regla que le da este benefactor es de que el dinero no se lo devuelva a él en persona, sino que lo entregue a Santa Teresita. Y pues ya en esta novela todo lo que implica, las peripecias que pasa este vagabundo para regresar el dinero. Bueno, pues yo quisiera retomar al creador de Sandman. Obviamente estamos hablando de Neil Gaiman, que nos trae cosas tan increíbles y fantásticas como Coraline, como Stardust, y pues nos trajo, creo que fue para 2013, no 2014, El océano al final del camino. Es el que yo estaba leyendo para 2014. Bueno, pues es un libro que yo quería leer desde hace mucho y me di mi pequeño regalo de Navidad. Aparte de Editorial Anagrama, llegó La melancólica muerte del chico Ostra, nada más y nada menos, de Tim Burton. Sí, amigos, el mismo que ustedes están pensando, el director de El extraño mundo de Jack, nos trae bueno, es del 97, si no mal recuerdo, pero yo lo compré en 2014, así que para mí es 2014. Viene la parte en español y en inglés, que hace que se pueda disfrutar tanto en español y luego comparar las rimas en inglés. Por eso es lo que me gusta tanto. Y pues, por mi parte sería todo. Y bueno, ya lo ven, este año que terminó, 2014, hubieron muchas recomendaciones fílmicas, de música, de cómics. Esperemos que este 2015 el podcast siga, que las chicas que nos acompañaron en esta ocasión vuelvan a aparecer más seguido en el podcast, que se den la oportunidad. ¿Algo querías comentar, Emma? Sí, dos datos. Aparte, un libro que salió este año, que sí fue 2014, fue El piloto y el principito, que wow, a todos los fanses del principito pueden adquirirlo. Está muy padre, es como una biografía con arte muy muy bonito. Bueno, pues obviamente ya sabemos quién es el autor del principito, y el que no sepa, pues no le voy a decir. Se los dejo, pongan en los comments, ¿por qué no? A ver, el que tenga más votos se gana algo, no sabemos qué, pero se gana algo. Y el dato que queríamos decir hace rato, un beso de chimichurri, se gana un beso de chimichurri, denle like, por favor. Y el dato que queríamos decir, que la novia de Johnny Depp en la película que tratábamos de decir hace rato, que era A Quien Ama Gilbert Grape, es Juliette Lewis. Y bueno, gracias, Emma, Betty, fue un gusto que nos acompañaran en este podcast. Y a nuestros amigos escuchas, esperemos que encontrarnos más seguido en la red, que descarguen el podcast, que sigan nuestra página. Búho, ¿nos quieres hacer mención de las redes sociales, dónde nos pueden encontrar? Pues si son tuiteros de corazón, aunque en México casi no, estamos como @ no le digas guión bajo a mamá, en Facebook ya saben, diagonal podcast no le digas a mamá, y ya si son de nostálgicos de vanguardia, en el correo que es ducadencia con doble K @gmail.com, y ya saben, pueden descargar el podcast o escucharlo vía streaming en www.ourstudio.blogspot.mx. También queremos mencionar de nuestras dos invitadas, una de ellas pues ya la ubicarán por su voz. Betty, si nos quieres decir por dónde te pueden conocer nuestros fans. Bueno, pues yo estoy en la red como Ciudad del Rock, es Rock City 94.5 FM. Me pueden escuchar los viernes a las 9 de la noche en Radio Universidad 94.5 FM, en TuneIn también. Y muchísimas gracias de verdad por invitarme. Esperemos tener próximas participaciones también. Y los invito el próximo 15 de febrero al Roxy Bar, en donde va a venir una banda de España, Tears of Martyr, con otras tres bandas que tienen líderes femeninas, Belit, Bellum y Forger. La verdad, muy recomendable. Pueden adquirir los boletos en Nieto 413 a tan solo 100 pesitos. Y bueno, esperemos encontrarnos en ese toquín. Incluso ya nos haremos el propósito de ir y hacerles una reseña del evento. Si nuestros invitados y los miembros del podcast no tienen inconveniente, pues despedimos el programa. Escúchenos, este 2015 venimos con toda la pila para que No le digas a mamá se posicione dentro de los mejores podcasts. Betty, ¿nos quieres hacer el favor de mencionar la canción con la que vamos a cerrar el programa? Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Cerramos este programa con Boys Wanna Be Heard, del grupo Peaches, del disco I'm Peach My Bush, del 2006. Listen up, voices scatter, listen up.